Este menor que usted la quiere conocer, con su forma de actuar me va a enloquecer. La tengo en mi soñar, acaricio su piel, le quiero confesar. Yo no me importa que usted sea mayor que yo, hoy la quiero en mi cama. Colombia, no malinterpretes mi intención, que ya no aguanto las ganas, por eso he venido a decírselo, que hoy la quiero en mi cama. Y si estás dispuesta ya dímelo, que ya no aguanto las ganas, dame un chance. Me bache con la bruja, el terror de todo esto lame. Mayor que yo te que vamos al toma y dame. Yo no soy ese viejo, suelta ese pellejo, a que te secuestro y te llevo pa' lejos. No me huya, no me corra, no te asustes con la gafigorra, que yo no te estoy dando cotorra. Vamos a jugar a la lucha, de la discoteca pa' la ducha, hasta que el cielo azul se ponga fucha. El Coribe Golden, muchachos a borden, de la organización Luni soy el desorden. Estoy enfermo, venga cúreme señora. Suélteme banda y verá que el menor le enamora. No te voy a decir mi edad, pero ella tiene 35, y aún así en la cama me deja gringo. Parece atleta y ya se pasa dando brinco, pero todo cambia cuando yo la finco. También tiene 3 hijos, wow, qué inoportuno, pero por suerte no soy el papá ninguno. Aunque eso no importa, yo corro con la cuenta, le doy pa'l pelo, pa' las uñas y pa' la reina. No importa que ella sea mayor que yo, nadie se lo hace como yo. Esa señora me la como de almuerzo. Y ahora lo digo yo, llegaron los refuerzos. No me importa que usted sea mayor que yo, el nene, paso darte lo tuyo, darte. Tú quieres fuerte, te caturete. Tú me quieres a mí, pues salve de juguete. Porque yo me manejo como tu novio no lo hace. Yo te afoto como tu novio no lo hace. Yo te tengo bien en misia, tú a mí no me vas a querer soltar. Tú puedes ser mi mamá, yo que ando buscando una mamá que sea buena y me coge en adopción. Y como dice Osuna, que se repite. Por su forma de actuar me va a enloquecer. La tengo en mi soñar y acaricio su piel. Le quiero confesar, yo no me importa que usted sea mayor que yo, hoy la quiero en mi cama. Colombia, no malinterpretes mi intención. Un chance.